sombra, otra de claridad. La bestia ruge con sangre y deseo, el ángel llama desde la guerra. Una promete dominio y fuego, otra silencio, deber y razón. Entre los muros del pecho humano arde este eterno campo de decisión. Ni la noche vence sin lucha. Vencido.